En el Senado de la Nación, ayer desfilaron funcionarios y funcionarias, o futuros funcionarios y funcionarias judiciales, son los que ha propuesto el Gobierno Nacional para ocupar cargos en la Justicia Federal. Entre ellas, dos pampeanas. Ivana Soledad Hernández, que es candidata a jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de General Pico, actualmente fiscal, y Yara Silvestre, que actualmente es secretaria del Juzgado Federal de Santa Rosa y está propuesta como fiscala federal en Santa Rosa. El trámite consiste en que defienden los pliegos que ya fueron presentados. En el Senado. Cada senador o senadora tiene el currículum, los antecedentes de estas personas y responden algunas preguntas elementales que tienen que ver con su trayectoria, con su posicionamiento frente a determinados temas. Bueno, Yara Silvestre pasó, es una reunión remota en estas condiciones y amontonadísima. Porque ayer pasar amontonadísima también de en manera la pantalla. De manera en la remota. Pantalla, claro. Amontonades. Pasaron 10 personas propuestas. Es mucho. Candidatos. Para, candidatas. No permite explayarse sobre las cuestiones. Imagínate que consultan cuál es su posicionamiento frente al impuesto a las ganancias. Cuál es su postura frente a cómo se está investigando el narcotráfico. Todas preguntas que requieren una profundización, si las querés abordar más o menos bien. Y siendo 10 candidatos y candidatas, cuesta mucho tener el tiempo necesario para poder explayarse, pero bueno, sí, defendieron muchísimo sus posturas cada quien. Claro, es la comisión de peticiones y se metió Norma Durango, si bien no forma parte de la comisión, como senadora puede, por supuesto, intervenir, participar, para hacer una pregunta referida a la creación de una Cámara Federal de Apelaciones en Santa Rosa, que es un organismo que no existe. Ahora todas las apelaciones de la Justicia Federal van a parar a Bahía Blanca. Muchas veces las personas involucradas en esas causas tienen que viajar a Bahía Blanca para cumplimentar a veces un trámite que es sencillo, pero hay que comerse todo el viaje. Bueno, eso va a ser un avance. Y ahora Silvestre respondió, entre otras cosas, una consulta de Oscar Parrilli vinculada con su origen. Parrilli estaba interesado en si era pampeana o no, su formación, por dónde pasó antes de llegar al lugar en el que está y su mirada sobre algunas cuestiones de actualidad. Tenemos un tramito para escuchar de lo que respondió Yara Silvestre en el Senado ayer. Pampeana de nacimiento, no nací en Santa Rosa, nací en Lonquimay, a 60 kilómetros de la ciudad de Santa Rosa. Vivo en la ciudad capital desde los 7 años en que mi familia se trasladó, mis padres decidieron radicarse aquí. Bueno, ingresé al Poder Judicial en el año 1994 como pasante, perdón, 1997, como pasante en la justicia de la provincia mientras estudiaba la carrera de abogacía aquí en la Universidad Nacional de La Pampa, de la que soy hija de la, soy abogada de la Universidad Pública Pampeana, primera promoción de abogados de esta facultad. Bueno, ingresé en el año 97, le decía, como pasante en el Juzgado Civil Comercial, Laboral y de Minería número 3 de Santa Rosa La Pampa, que en ese momento estaba a cargo de la doctora Elena Fresco, magistrada que hoy integra el Superior Tribunal de Justicia de aquí de La Pampa. Me desempeñé ahí hasta el año 99 en que me recibí, cesando porque la condición para ser pasante era ser estudiante, y bueno, a mí me había nacido el gusto, digamos, por el trabajo en tribunales, pero antes de decidirme a continuar en tribunales, quise ejercer la profesión para ver de qué se trataba y poder decidir conociendo ambos lados del mostrador, como se dice habitualmente. De manera tal que trabajé durante un año en un estudio jurídico, pero bueno, no me hallaba, me gustaba más el tribunal. Ingreso en el año 2001, o sea, durante el 2000 trabajé en un estudio jurídico. En febrero del 2001 ingresé a trabajar en la Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal con un contrato como abogada del Estado, porque era en la época de la Ley de Emergencia Económica, en aquella época, en el año 2001, se había transferido a los defensores oficiales la representación del Estado Nacional y se habían habilitado contratos para convocar abogados que colaboraran. Bueno, en ese ámbito ingreso para trabajar en las causas civiles que la Defensoría llevaba adelante representando al Estado Nacional. Hasta noviembre de ese mismo año, que se produce una vacante de secretario en el Juzgado Federal, secretario penal contratado, y el entonces magistrado, el doctor Pedro Zavala, me convoca para ese trabajo, que acepté. y en el que estoy tuve 7 años contratadas con sucesivas renovaciones de contratos cada 6 meses hasta que fue finalmente nombrada. Entre el 15 de agosto del 2013 y el 3 de febrero del 2016 me desempeñé como jueza subrogante ante la vacante primero transitoria, producida en el cargo del juzgado y luego definitiva por el fallecimiento del titular del doctor Zavala, cesando en ese cargo en función de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia en el fallo Uriarte. Esa es mi trayectoria, digamos, dentro del Poder Judicial. Siempre he sido secretaria, salvo cuando fui pasante, que era estudiante de abogacía. Así que sí, ejercí la profesión libremente, pero hace muchos años y muy poquito tiempo, senador. No tengo ninguna acción incoada respecto del pago impuesto a las ganancias, ¿sí? Es ley, hay que cumplirla, así que no he iniciado ninguna acción. Respecto de los cursos realizados, la verdad que no tengo mi currículum acá a la mano. Los que he hecho hasta el año 2015 están ahí en el currículum que tienen ustedes, los otros se los mencioné al principio. Y no sé qué más me había preguntado. La cantidad de causas en la fiscalía, 900 aproximadamente. Entre 1.200 y 1.500 ingresan por año en el juzgado. Así que en trámite hay más o menos 900. Esto es lo que hablé con el doctor Gómez Barbelá en estos días que estuvimos en contacto y me pasó gentilmente los datos. ¿Cómo actuaría yo ante una causa? Bueno, ante una investigación, depende cómo se inicie, si el iniciador es la policía, si se inicia con una denuncia. Pero bueno, yo, como le decía, considero que el rol del fiscal tiene que ser un rol proactivo. Y yo siempre tengo un dicho puertas adentro de la secretaría, ¿no? Siempre dentro del marco de la legalidad, cuando investigamos una causa, le digo, nosotros tenemos que sospechar de todo. Entonces, empezar a investigar con esa premisa, es decir, sin perjuicio de ser razonables y racionales, ¿no? Pero siempre que uno recibe una denuncia, tiene que partir de la base de que si hay un ciudadano que considera que ha sido afectado en sus derechos y que eso puede constituir un delito, nuestro trabajo es justamente eso, tratar de demostrarlo o agotar todos los medios para demostrarlo, ¿sí? Para algo, el fiscal es el titular de la acción pública y su deber y su obligación es siempre en la medida en que esto sea posible legalmente, mantener viva esa acción pública para dar una adecuada respuesta. Y después, en el marco de las medidas a adoptar, depende del delito de que se trate, ¿no? Cuando estamos en presencia de un delito de trata de personas, las medidas son específicamente atinentes a ese delito. En primer lugar, la atención a la víctima como primera medida, ¿sí? A través de la atención de los equipos de psicólogos y especialistas que dirán si están en condiciones de declarar o no, la realización el pedido al juez, ¿no? Siendo fiscal, de realizar allanamientos donde corresponda, para secuestrar los elementos del delito, las pruebas que puedan hacer al mismo, decomisar bienes. No quedarnos tanto en materia de trata de personas como por ejemplo en los delitos de narcotráfico, no quedarnos con la foto del día del procedimiento, tratar siempre de avanzar sobre todo para seguir la ruta del dinero. Sabemos que son delitos que reportan ganancias significativas a sus autores y quedarnos con el rescate de la víctima o el secuestro de droga y nada más me parece que es como quedar a mitad de camino. Si realmente queremos luchar contra estos flagelos, tenemos que ir tras el dinero y los bienes que estos delincuentes adquieren valiéndose del perjuicio a otras personas, no a las víctimas. Siempre depende, senador, el tipo de delito que uno vaya a investigar, las medidas a adoptar. Lo importante me parece a mí acá es trabajar, articular con las fuerzas de seguridad, con otros organismos del Estado que puedan prestarnos colaboración, ¿sí? Y trabajar en equipo. Yo soy una convencida del trabajo en equipo, es decir, nada se logra solo, es imposible llevar una fiscalía o un juzgado adelante solo si uno no tiene un buen equipo de trabajo confiable y sólido.